fines de la década del 20 nacía Vicentín. Era un pequeño comercio de acopio y ramos generales del norte santafesino, en Avellaneda. Años más tarde, la empresa inicia su actividad con la puesta en marcha de su primera planta desmontadora de algodón y fábrica de aceite, resultante de la molienda de semillas de algodón, lino y maní. En 1966, estamos explicándote quién es Vicentín, sus niveles de producción se incrementaron considerablemente y la compañía se inserta en el sector agroindustrial argentino. La inclusión de nuestro país en el modelo sojero transgénico agroexportador, más una incursión en la producción de algodón, hizo que la empresa se extienda y exportara aceites, harinas y pellets desde su propia terminal de embarque, ubicado en San Lorenzo, orillas del río Paraná. El nuevo milenio hace que además se involucre en el negocio textil y luego extienda sus negocios, incorporando al grupo el complejo frigorífico Friar. En el 2005 traspasa las fronteras y abre Vicentín Paraguay. En el 2007 comienza a involucrarse en el sector de biocombustibles, siendo la primera empresa del país que exporta biodiesel. Y sus últimos negocios lo encuentran en la confección textil, agroquímicas, vinos, miel y hasta insumos farmacéuticos. Llegó a ser la agroexportadora número uno de la Argentina, sus negocios florecían, sin embargo, durante el gobierno del presidente Macri, solicitó y le otorgaron créditos del Banco Nación que todavía no se sabe dónde fueron a parar. Todo da a entender que ese dinero formó parte de maniobras financieras, de bicicleta financiera y de fuga de capitales. Una maniobra que se investiga, la justicia lo está haciendo, porque el Banco Nación otorgó, luego de las PASO, que el oficialismo perdió, un dinero que nadie sabe dónde está y que la empresa no devuelve. Una vez que le fue otorgado los créditos, la empresa anunció a sus acreedores, tan solo un mes después, en noviembre cobró por ventanilla y en diciembre anuncia que se encuentra en situación de estrés financiero, también plantea la cesación de pagos, y esto perjudica al sector cooperativo, a productores, que le compró granos y que no les paga, al fisco, a la banca pública. Solo el Banco Nación le debe 18.500 millones de pesos. El 16 de enero de este año se conoce el primer informe sobre la situación de la firma Vicentín que elaboraba el director del Banco Nación, Claudio Lozano. Trata de una firma que ha sido fuertemente beneficiada por lo que ocurrió en la Argentina durante los últimos años. Y si bien ella alega tener un nivel de endeudamiento en dólares muy importante, también es cierto que son exportadores, el 87% de su producción se coloca en el mercado mundial y consecuentemente también las devaluaciones no hicieron otra cosa que favorecerlos. Así que acá lo que hay es un manejo extraño por parte de la empresa. No se entiende muy bien por qué esta actitud de dejar de afrontar el crédito y declararse en una suerte de cesación de pagos, y un manejo irregular a nivel del Banco Nación, porque el Banco Nación debería haber frenado el proceso de refinanciación de este crédito, porque ciertamente ya había excedido la norma existente. La empresa había incumplido, dejado de pagar, no había presentado ninguna propuesta de pago concreta. Y otro elemento extraño dentro del crédito, que es el hecho de que se trata de un crédito autorizado por lo que sería la línea gerencial y no con un acto administrativo del directorio. Era Claudio Lozano, director del Banco Nación. Un par de días después, el 27 de enero, también de este año, Fernando Míguez, que es presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó una denuncia contra el expresidente Macri justamente por defraudación del Estado. Defrauda al Estado Nacional, uno de tantos que tiene este buen señor. Pero también se denuncia a otra gente, Sandleris, Javier González Fraga, los directores políticos del Banco Nación, y yo les voy a dar una información adicional. Los 18.700 son una monstruosidad, da asco, pero más asco da si le sumamos 13.000 del Banco Provincia, si le sumamos más de 450.000 dólares que adeuda a entidades del exterior y 350.000 dólares que le debe a los proveedores. Todo para Vicentín. El 10 de febrero, Vicentín se presenta en concurso preventivo, además de tener a productores y cooperativas como acreedores, lo que decía recién entonces Fernando Míguez, ¿no? Le debe al Banco Nación, pero también al Banco de la Provincia de Buenos Aires, al de Inversión y Comercio Exterior, al Banco Ciudad, al Banco Hipotecario, al Banco Macro, al Banco de Entre Ríos y al Banco Santa Fe. Lo planteado por la empresa, las denuncias, hizo que intervenga la justicia, que los productores tomen la decisión de no vender sus productos a esa sociedad, lo que generó que solo una de sus plantas opere mínimamente. Y, lo ya conocido, este lunes, el gobierno realizó el anuncio en el cual se intervenía la empresa. Estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Vamos a, en la ley de expropiación vamos a declarar a la empresa de utilidad pública, teniendo en cuenta que es una empresa, además, que se dedica a la producción de alimentos, en un momento donde, pospandemia, para nosotros tiene una relevancia singular todo eso. Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa, que continuarán en sus puestos de trabajo, y también a los 2.600 productores de los que antes hablé. Ojalá devuelvan el dinero. Carlos del Frade, diputado provincial, viene siguiendo el caso Vicentín desde hace varios meses. Tiene conocimiento sobre el proceso que llevó a una empresa líder a pedir la quiebra. Forma parte de la Comisión de Información y Seguimiento del caso Vicentín de la Cámara de Diputados. Uno de los firmantes de un documento junto a Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Leonardo Grosso, Horacio González y tantos más. Está del otro lado de la línea y le agradezco que haya esperado. Ahora, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Ricardo. Felicitaciones por el informe, porque me parece que es muy importante para que de manera sintética la gente en Santa Fe y la región comprenda una historia de 90 años que en los últimos 50 se volvió muy complicada por las relaciones con los distintos ejecutivos, tanto de la dictadura como de la democracia, que siempre usó al Estado para pagar sus deudas, porque lo que habría que agregar es que en aquella participación de Vicentín con la dictadura, con el secuestro de 22 trabajadores, eso termina con lo del puerto de Ricardone, y Cavallo, en 1982, después de la guerra de Malvinas, le nacionaliza la deuda de 2 millones de dólares, la estatiza, la pagamos nosotros. Claro. Y en el 2001, Vicentín fuga 135 millones de dólares y lo paga de nuevo el Estado. Y ahora el Estado le está pagando la mitad de los sueldos a Vicentín. Por eso resulta muy perversa la mentira del intendente Avellaneda, Danilo Scarpín, cuando el otro día agitaba el localismo exacerbado diciendo que el Estado nos viene a robar Vicentín. Acá hay que preguntarse quién roba a quién, porque lo que queda claro es que Vicentín siempre le terminó robando al Estado y nosotros, el pueblo, le termina pagando sus fiestitas privadas. Por eso es tan importante, en esta primera fase, parafraseando todo lo que tiene que ver con la pandemia, que la intervención, profundizar la investigación, para ver quiénes fueron los corruptos del lado del Estado que hicieron del Banco Nación una caja boba y cómplice al servicio de Vicentín, y quiénes fueron los empresarios, delincuentes, que fugaron capital y lavaron dinero en las offshore de Paraguay y de las Islas Vírgenes en Gran Bretaña, haciendo de los puertos acceso e ingreso de cualquier tipo de cosas en estos últimos años, Ricardo. Así que es muy importante completar la información, porque a diferencia de muchísimos dirigentes políticos, uno lamenta su mediocridad de navegar en la grieta, también hay que lamentar la falta de información, de concepto y del mínimo conocimiento de lo que significa la provincia de Santa Fe, y ni hablemos de ciudades como Reconquista y Avellaneda, que no deben saber ni siquiera cuál es el lugar que tienen en el mapa. Entre lo que no se dice, Carlos, está esto de que llevaba soja a Paraguay, Y uno supone, por ahora tiene que decir supone, porque está en curso de investigación, que la llevaba para de esa manera no pagar retenciones, porque Paraguay exporta más soja de la que produce, ¿no? Claro, pero además hay una gran duda con eso, porque uno de los gerentes de Vicentín, Macua, que vino a la reunión que le pidió la Comisión de Asuntos Laborales, que está presidida por Pablo Oliver, cuando vino Macua, y al cual nosotros le dijimos que para nosotros había una fenomenal maniobra de lavado de dinero y fuga de capitales, y le nombramos esto que vos decís de Paraguay, él nos dice un dato revelador. Macua, gerente de Vicentín en Buenos Aires, uno de los que acompaña a Sergio Nardelli en la reunión con el presidente de la Nación del otro día, nos dice que en Paraguay solamente hay 6 personas y es una oficina comercial. Esa definición pone en duda todo aquello de que supuestamente exporta cereal en serio a Paraguay. Ni siquiera eso. Es una oficina comercial, es una terminal de computadoras con 6 personas, a las cuales ya hoy ya no están, de acuerdo a los informes que nos llegan de Paraguay, porque es justamente en Paraguay donde está la justicia penal de ese país radicada la principal denuncia sobre fuga de capitales y lavado de dinero por 200 millones de dólares de Vicentín. Fíjate cuántas maquetas de empresas y de depósitos montaron, dicen que existen en el mundo y ni siquiera son una oficina comercial. Eso también hay que poner en duda. Y hablando de declaraciones, vos lo dijiste, vos estuviste en la planta y uno de los empresarios te habló, ¿no?, de que se metieron en una matriz, que dejaron de ser una empresa productiva para ser un paraíso fiscal. No te escuché, si pueden elevar un poquito el volumen del retorno. Dale, ahí le decimos a Santi. ¿Me escuchás mejor ahora? Sí, muy bien. Bien. No, te decía que vos estuviste en la planta sí. Vicentín, si estoy bien informado, y uno de los empresarios te habló de que de a poco fueron dejándose matriz productiva para entrar en la bicicleta. Ah, sí, eso fue en la reunión que nos dan a todos los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Vicentín, en la planta original de Vicentín en Avellaneda, y allí Sergio Nardelli, cuando yo le insisto sobre la pregunta cómo puede ser que con tanta plata de exportación y facturación ustedes deban 1.350 millones de dólares. Y ahí me vuelve a decir lo mismo que me había dicho discutiendo en febrero de 2019 cuando nosotros fuimos a acompañar a los trabajadores aceiteros de Vicentín en un reclamo que tenían con ellos. Esa vez fue de forma muy caliente, porque yo le había atribuido todo esto a la dictadura y que del otro lado de la moneda del negocio portuario estaba el contrabando de armas y el narcotráfico. Entonces se produce un diálogo muy caliente en el bar clásico de Reconquista, que es Cheroga. Ahí vuelvo a decir en la comisión, en mayo, que ellos entraron en un circuito de negocios, de endeudarse por semana en 100 millones de dólares. Y entonces claramente le decimos, pero eso tiene poco que ver con una cuestión de producción industrial, eso tiene que ver ya con la idea de multiplicar dinero con dinero, es un negocio financiero, parece una secuencia de la película El Lobo de Wall Street. Claro. Entonces así claramente Vicentín demuestra que se dedicó en los últimos años a dejar de lado la historia que lo hizo grande, la historia de la producción industrial, y se volcó a esto, al lavado de dinero y la fuga de capitales. Por eso, tanto que se habla de la corrupción estatal, es imprescindible hacer un repaso en la historia argentina de lo que es la corrupción privada, porque yo estoy convencido que la corrupción privada, que después termina bancando el Estado, le hizo peor daño a la historia de nuestro pueblo que la corrupción estatal. Esto también va a amanecer cuando salga de la investigación, Ricardo. Supongamos que, bueno, la intervención ya está hecha, se discute en el Congreso Nacional. ¿Cuál te parece que debiera ser la figura que debe tener la empresa una vez que el Congreso discuta qué hacer con ella? ¿Una empresa pública, una empresa con participación privada, con los trabajadores en el medio? ¿Cómo te parece que debiera ser? Lo que nosotros terminamos rubricando en aquello que nos convocan intelectuales de fuste en la Argentina, como Alcira Argumedo, María Estela Svampa, Mempo Giardinelli, el propio Claudio Lozano, nosotros estamos convencidos que hay que hacer algo nuevo para tener un resultado distinto, que realmente sea bueno. Entonces creemos, empresa pública no estatal, con participación del Estado, cuyo derecho está en la deuda que tiene Vicentín de 300 millones de dólares con el Banco Nación, fundamentalmente, más el aporte de cooperativas, productores y trabajadores. Cuatro sectores metidos allí, con control ciudadano, con control parlamentario. Podemos dar una gran discusión en el gran mercado agroexportador que es la arteria que alimenta mayoritariamente el corazón de la economía argentina, con algo nacional que defienda los intereses nacionales en un negocio en donde la hegemonía multinacional es enorme. Y con el aporte de los profesionales de las ambas universidades, ¿no? La de Rosario y la del Litoral. Sí, yo sueño con eso, que la gente de la Universidad del Litoral y la Universidad de Rosario aporten lo suyo. Sería una experiencia maravillosa, claro. Realmente maravillosa, nueva, distinta, transparente y con defensa irrestricta de los intereses santafesinos, Ricardo, porque estamos hablando de la principal empresa de la provincia. Claro que sí. Carlos, te agradezco enormemente este contacto. Un abrazo grande, Ricardo, hasta cualquier momento. Abrazo muy grande. Carlos es Carlos del Frades, diputado provincial. Debo sincerarme ante esta situación. Amigos desde hace muchos años de caminar las calles periodísticas de la provincia. Sería terrible que el comercio exterior no quede en manos argentinas. Y en esto discrepo profundamente con el presidente cuando habla de que esto es un avance en la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es mucho más, presidente. La soberanía alimentaria es saber qué queremos comer, decidir nosotros qué comer, tener alimento en la mesa y no comida. Porque uno comer puede comer cualquier cosa. Se puede comer caca también si querés. El tema de nuestras divisas. Me quedo con esto. Paraguay exporta más soja de la que produce. Para que Paraguay exporte lo que dice que tiene que exportar, toda Asunción tendría que desaparecer y tendría que ser un enorme campo de soja. Evidentemente, Paraguay está exportando soja argentina, soja brasilera, soja uruguaya, porque allí no se pagan retenciones. Y esto tampoco se dice.